servidor José Antonio Mon Paradela y Juan Francisco Pérez Mejías. Gracias por seguirnos en Facebook. En el Reino Unido están las estanterías de los supermercados medio vacías. Sin embargo, 9 de cada 10 seguiría votando Brexit. ¿Qué sugiere eso? ¿Qué parte de la reforma laboral se va a derogar, no se va a derogar, qué se va a derogar? Hay déficit de transportistas. Inmediatamente pensamos en el problema de abastecimientos, ¿no? Por ejemplo, juguetes, electrónica, ¿qué va a pasar con ellos? Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría? Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. 5:41, 4:41 en Canarias. A partir de las 6, Herrera en COPE. Hasta entonces vamos a seguir preparando los mensajes que nos estáis dejando y hoy acordándonos de la gente que nos falta en este Día de Todos los Santos. Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosas. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. ¿Qué podría contar que no imaginéis? Mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Su boca. Desde las 4 de la mañana te estamos preguntando a quién echas de menos, quién te falta, cómo son tus recuerdos, cómo es tu vida en torno a, bueno, pues a los recuerdos de las personas que te faltan. Nos cuenta Javier Menéndez en facebook.com/poniendolascalles que a él le falta a su padre, también le faltan dos hermanos. Son demasiado pronto la vida, que la vida demasiado pronto le enseñó su lado más cruel. Creo que ellos se fueron, pero no para siempre. Se fueron solo en cuerpo. Sé que cada día, bueno, hay algo de alguno de ellos que me ayuda a seguir adelante. Es verdad que la herida se cierra, pero nunca deja de doler. Sé que viven en mí, pulpo. Sé que tengo algo en casa de uno. Sé que siempre les recuerdo y por eso son eternos. Y lo más importante, sé que pronto les volveré a ver, pero aún no, por favor. Buenas noches, ponedores, a todos. Consuelo Vargas dice que echa de menos todos los días y a todas horas y todos los minutos de su vida a sus hijos. Y cuenta Consuelo que unos padres no deberían nunca sobrevivir a sus hijos que se han ido tan pronto. María Fernández dice, buenas noches, buenos días, pulpo. Me falta demasiada gente querida, pero qué triste es dejar de pronunciar la palabra mamá y papá. Nos da las gracias por estar aquí. Pues María, te decimos lo mismo. Gracias a ti por ayudarnos y por entendernos y por darnos la oportunidad de que te expreses como consideres y abrir un poco el corazón, que siempre es bueno, María. Carmen Blas dice que ella echa mucho de menos a sus padres. Dice, la última en irse ha sido su madre, el 14 de septiembre falleció. Dice, ley de vida, pero duele mucho, pulpo. Crees que te haces a la idea, pero no es verdad. Cuando llega, además, se rompe una cadena importante de tu vida, la que une a la familia, y a partir de ahí ya la familia no es igual, nos dice Carmen. Un montón de mensajes súper emocionantes. emocionantes, un montón de historias de nuestros ponedores, de la gente que echa de menos, de la gente que se ha ido y dolor y también gente que se ha despedido con muchísimas gracias por el cariño y toda la vida que han compartido con ellos. Mensajes muy bonitos que dejamos en nuestro muro de Facebook. Échale un vistazo y te vas a dar cuenta que nuestros ponedores son muy grandes. Bueno, es momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, que es nuestro experto en este sector. Motorman, Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Bueno, lo decíamos al principio, ¿no? Que atención a los propietarios, a los conductores, si son de los que compraron un automóvil entre los años 2006 y 2013, porque podrían tener derecho a una indemnización. Cuéntanos por qué. Sí, al final el Tribunal Supremo ha dictado sentencia contra los fabricantes, confirmando además que durante 7 años pactaron precios en el mercado español, encareciendo dichos precios para los consumidores y disminuyendo la competencia. Se calcula que el gasto extra para los consumidores fue de entre 2.000 y 9.000 euros por vehículo, en torno al 10% de los mismos. Atención, porque esta cantidad la pueden reclamar todos aquellos que compraron un coche entre 2006 y 2013. Para que las demandas sean efectivas será necesario que puedan acreditar correctamente toda la información de compra, como la factura, ficha técnica o las reparaciones que hayan realizado durante este tiempo. Bueno, y atención, gracias Alfonso, atención a los motoristas, si hay algún ponedor que sea también motero, pues que sepa que el 70% de los motoristas realmente no sabe que el seguro no les cubre los daños de la moto si tienen un accidente con un animal. Entonces, claro, Motorman, ¿qué es lo que tienen que hacer? Así es, 7 de cada 10 de moteros, usuarios de moto, no tienen en cuenta que si sufre un accidente con animal cinegético no estará cubierto por su seguro, salvo que tenga una cobertura especial. Recordemos que los jabalíes, ciervos, perros, caballos, conejos o liebres son los causantes del 90% de los accidentes que se producen por animales o con animales que cruzan una carretera en España. De todos ellos, el más habitual es el jabalí, concentrando casi la mitad de los accidentes provocados por animales, algo que se ha duplicado en los últimos años. Además, estamos en la peor época del año. Son Galicia, Cataluña y Castilla y León donde más se produce en cuanto a las horas. De 7 de la tarde a 7 de la mañana es cuando se produce 6 de cada 10 accidentes, principalmente en carreteras secundarias. Y hay que tener en cuenta que la ley dice que en este tipo de accidentes con animales el conductor, el motorista, siempre será el responsable, salvo en 2 excepciones, en acción de caza colectiva o por no haber reparado la valla de cerramiento o falta de señalización. Por lo tanto, la póliza del seguro de la moto debe incluir cobertura de daños cinegéticos, porque los daños de la motocicleta no están cubiertos, con la constancia de atestado policial o de la Guardia Civil. Genial. En 3 minutos toca dar la del pulpo, pero ahora es momento de conocer las autonovedades de la semana en cuanto a coches. ¿Cuáles son? Son 2. La primera, la segunda generación del todocamino Opel Grandland, con nuevo diseño frontal y trasera, más tecnología, con 2 pantallas digitales, asientos adaptativos, faros matriciales LED, los mismos del Insignia. Otra novedad y estreno es el sistema de visión nocturna o el sistema de centrado de carril. También el Grandland ofrece mejoras en acabados y llantas bitono. Y en cuanto a motores, la misma oferta de gasolina diésel de 130 caballos o las versiones híbridas enchufables de 225 o 300 con tracción delantera o total, con autonomías eléctricas de hasta 65 kilómetros. Por otro lado, también he probado el tercer eléctrico de Kia, el crossover EV6, quizá uno de los mejores eléctricos del mercado, con autonomías notables de hasta 500 kilómetros, buenas recuperaciones, con 6 niveles de recuperación de energía, la frenada automática. Ofrece un confort alto y aplomo en carretera, cuenta con 4 modos de conducción y el EV6 destaca por sus bajos consumos y el gran número de ayudas a la conducción y 2 puntos de carga. Incluso puede dar electricidad a una bici u otro vehículo. El Kia EV6, que sorprende por su salto calidad, se ofrece con 2 potencias, con distintas baterías que permiten autonomías reales de 400 kilómetros con 1 o 2 motores, tracción trasera o tracción total, desde 170 caballos hasta los 325. Es genial, Motorman. Hay un ponedor que se llama Armando, que nos está escuchando ahora mismo desde Bilbao, y me dice, por favor, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Motorman, ya que soy aficionado al camping, a las caravanas, y que tengo una duda? ¿Un coche eléctrico puede tirar de una caravana de un remolque? ¿Es recomendable? Nos da las gracias. A ver, en Armando. Principio mi respuesta es que sí. Un coche eléctrico puede tirar de una caravana o de un remolque, pero su rendimiento hay que tener en cuenta, claro, su capacidad, claro, es menor. El motivo es que cuanto más peso arrastre un coche, más consumirá, más energía consumirá y su autonomía se verá comprometida, sobre todo en aquellos coches eléctricos con autonomía corta, sobre todo para ir de vacaciones. La autonomía puede reducirse a la mitad con el triple de consumo que uno diésel. Y el otro problema, por supuesto, es la escasez de estaciones de carga en carretera. Uh-huh. Y con un supereléctrico, por ejemplo, un ID4, un EQC de Mercedes o el Audi e-tron, que pueden arrastrar una caravana o un remolque hasta 1.900 kilos, ven lastrada su autonomía a 200 o 240 kilómetros. Por tanto, Armando, mi recomendación es que si es para trayectos cortos, vale el coche eléctrico, pero para tirar una caravana o un remolque, lo mejor, la mejor opción, claro, sigue siendo el motor diésel, por fuerza, potencia, claro, y consumos. Estoy completamente de acuerdo, Motorman. Y ya por último, porque tengo que dar la del pulpo, la justicia alemana ya está obligando a la marca Porsche a vender sus coches para ser ni más ni menos que tuneados. ¿Esto por qué? Sí, te cuento, la marca alemana había prohibido vender sus modelos a especialistas en tuning y preparadores, pero una sentencia de un tribunal germano le quita la razón y lo obliga a hacerlo. Porsche prohibía, marcaba esta prohibición en sus contratos a los concesionarios vender vehículos, accesorios y piezas a empresas de tuning. La decisión judicial del Tribunal Federal de Justicia alemán apela a la restricción de la competencia, mientras que la marca alemana argumentaba que ellos tenían programas propios de personalización especial de fábrica. Genial. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Fíjate ya qué hora es. Son las 5:52, hora menos en las Islas Canarias. Te cito ya el próximo miércoles para poner las calles y aprender un poquito más del mundo del motor. ¿Tú ahora mismo cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Y yo me voy poniendo hoy como sintonía esta gran canción de Salvatore Adamo, que hoy cumple 78 años. No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. ¡Qué bonita canción! Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así, qué bonito, yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Qué bonita canción. Por eso así, yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Esta canción se la sabe todo el mundo. Manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Pues esta canción fue la que mi suegro Carlos le sirvió para sacar a bailar a la que luego fue su mujer y le dio 5 hijos, ni más ni menos. A Mila, qué bonito recuerdo. Siempre que escucha esta canción, me lo cuenta, me lo recuerda y yo me emociono. Y compartir esta canción en la radio es algo maravilloso. Hoy Salvatore Adamo cumple 78 años. Nacía en Cosimo, en Sicilia, en Italia. Un gran cantante, un gran compositor de música pop. Fíjate, pese a haber nacido en Italia, se crió en Bélgica y su carrera musical, pues yo creo que se desarrolló desde Francia. Se dio a conocer en el 60 y comenzó a grabar en 1963. Es verdad que alcanzó gran notoriedad en España, también en Latinoamérica, pero este fue su número uno. Te quedas con Herrera en COPE. Mañana a las 4 de la mañana estaremos aquí levantando España y poniendo las calles. Ahora nos informamos y nos entretenemos aquí, en Herrera en COPE. Gracias por estar aquí. Mejor canción y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz.